Tú dime si estás dispuesto a intentar de nuevo conmigo un largo camino. Si aún eres tú, si ahora soy yo, como una canción sincera y nueva. Tú dime si estás, si puedo encontrar nuestro pasado en tu mirar. Oh no, tu mirar. No, no, no, no, no. Volveré junto a ti, pues te quise y te quiero. No puedo elegir.